construyendo sindicato y asumiendo compromisos por la educación del pueblo, Arcilla, la voz de Ademo Montevideo, al aire. Cayó la noche negra, noche sin luna, se fueron las estrellas, llegó la bruma, el mar vence los botes como una cuna, y al horizonte viajan trenes de espuma. Un programa de Arcilla, programa previo al Día del Maestro, fecha patria intergaláctica, si las hay. Estaremos hablando hoy, docentes y salario, por supuesto, un tema recurrente siempre en la mesa de Arcilla y siempre en la preocupación de Ademo Montevideo. Contacto con la mesa permanente a través del Fono Popu de Arcilla con Raquel Brusquera. Vamos a estar también difundiendo un audio remasterizado. Le estuvimos limpiando unos temitas ahí de sonido sobre la huelga del 89, así que prepará los grabadores. Está permitido que grabes ese audio. Y que caiga el lagrimón o lo que sea. Por supuesto, también el tema de la ley de caducidad. Hablaremos también de educación física, otro de los temas que siempre están presentes en la mesa de Arcilla. Y los temas que se estuvieron discutiendo en la semana en la Federación Uruguaya Magisterio, propuestas para integración a la nueva realidad que brinda la educación. Eso lo estaremos hablando en un ratito. Y por supuesto te estaremos adelantando lo que va a ser la inmensa fiesta del viernes que viene en Casa del Maestro, celebrando nuestro día, vuestro día. El gran tema. Había unos saluditos antes del tema. Sí, bueno, un saludo enorme a mi hija que ayer cumplió sus 16 años. Con razón. Está sin dormir. Con razón. Cuidando. Porque tenía una cosa de conexión. Mamita. Y después también a Macarena, especialmente la amiga de Sofi, que pidió unos temas. No va a ir el tema que pidió, pero va a ir otro que Gonzalo va a explicar. Y sí, que no es este tema, pero el segundo tema del día de hoy es para ella, que después lo voy a explicar. Ahora sí, dedicado a todas las compañeras, género femenino, los varones somos bastante poquitos, nos sentimos integrados en ese género. Los integramos. ¿No? Ahí va, así que... Es una cosa loca. Estamos acostumbrados desde que estudiamos, ¿verdad? Hay que decir las maestras. Sí, ¿no? Y yo creo que los que no respetan eso son principalmente las mujeres, las que siempre dicen, las maestras, y los maestros. No, no, son maestros, bien, está bien. Y saben que en alguna oportunidad... ¿Cómo están hoy? En alguna oportunidad el título decía... maestra, y después venía el nombre del varón, pero decía maestra. Y para darle un poco más de valor, quizás este señor. Maestra Gonzalo, maestra Daniel. Te cuento una cosa, tengo un título de un curso que hice sobre el tema de violencia doméstica que dice Mujer Ahora, Carlos Gonzalo Rodríguez. Bueno, lo quería blanquear al aire. No tenemos problema de género, así que arriba. Jefe, para todas las compañeras de nuestra parte, este hermoso tema de Carlos Alberto Rodríguez. Tan simple, señorita maestra, su voz que se metía redonda por mi oreja y redonda salía de la A a la Z, inundando cuadernos con diluvios de letras. Era todo tan simple, señorita maestra, su paso almidonado entre blancas hileras de futuros doctores, abogados, poetas, ingenieros y sabios, ministros y profetas. Era todo tan simple, señorita maestra, las sumas y las restas, el héroe y el villano, y el vuelo de su mano, dibujando promesas, y el eco de mi mano copiando su inocencia. Pero un día la vieja campana de la escuela, tocando a despedidas, me llevó hasta la puerta y me dejó en la orilla de un mundo que no era igual que los manuales, señorita maestra. Y yo salí a la calle con la mañana a cuestas y no encontré ni sabios, ni héroes, ni profetas, pero encontré a la gente que trabaja y que sueña con penas y sin glorias, señorita maestra. Y yo me fui con ellos a escribir con su letra la historia cotidiana del pan y la manteca, la historia que hoy le canto para que usted la aprenda, para que usted la enseñe, señorita maestra. Tema, señorita maestra, de Carlos Alberto Rodríguez, un cantautor que hemos disfrutado durante años en Ademu. Ahora es popular, pero cuando él era un trabajador de Funza y mostraba su canto solidario por todos los lugares donde lo solicitaron, que lo sigue haciendo. Disfrutábamos ya de este tema, sabemos que ha removido algún lagrimón o alguna otra cosa en las compañeras. Nos escribe ya a través del Facebook, que no te habíamos dicho las vías de comunicación. Luis Alberto Cuello dice: compañeras y compañeros, el pasado sábado dejamos claro nuestro compromiso con la escuela pública y nuestra condición de profesionales. Ahora digo, los maestros de tiempo completo, ¿no somos profesionales? ¿Vamos a seguir construyendo colectivos de 2 horas? El tema que Luis tira es el tema de estas 2 horas semanales que los maestros de tiempo completo trabajan gratis. Es un tema que el sindicato ya tomó y seguramente vamos a ver si... si sale algo en claro de todo esto. Es verdad que sí, que se está trabajando gratis desde hace varios años, esas 2 horas por semana. Bueno, ley de caducidad, Silvana. Ley de caducidad, bueno, faltan pocos días, compañeros, 30 y pocos días, para que el 25 de octubre todos pongamos en el sobre votación, independientemente del partido que votemos, la papeleta rosada por el sí a la anulación de la ley de caducidad. Hemos llegado hasta acá por el esfuerzo de los trabajadores, principalmente de los trabajadores organizados y de las organizaciones sociales que nos acompañan. Sabemos que este gobierno podía haber hecho más de lo que hizo, anulándola en el Parlamento. También sabemos que el Poder Ejecutivo se había comprometido a aplicar el artículo 4 y lo hizo, pero nosotros, los trabajadores, no nos quedamos con lo que los gobiernos hacen o no hacen, porque tenemos independencia de clase, sino que luchamos para cambiar la realidad. Y la forma que tenemos en este caso de cambiar la realidad fue, primero, juntar firmas, que cumplimos con creces, y ahora comprometernos cada uno de nosotros a conseguir que un compañero más, por cada uno de nosotros, de los que ya firmamos, ponga la papeleta rosada del sí. Sabemos que esta ley es inconstitucional, que viola tratados internacionales de derechos humanos, y por eso mismo, porque además la justicia tiene que actuar libremente y no puede ser que la justicia tenga que pedirle permiso al Poder Ejecutivo, sea este cual sea y del partido que sea, por eso mismo es que nosotros, dejando bases para que las futuras generaciones tengan una justicia clara y que no vuelva a pasar lo que pasó, debemos poner la papeleta rosada del sí. No hay plata, compañeros, no hay plata. Entonces se está haciendo una campaña financiera para juntar fondos. Van a ir ahora en un envío folletos para que trabajemos con los compañeros en las escuelas. Y bueno, y Gonzalo, pasás los teléfonos, tenemos unos 0900 en los que podemos colaborar. Sí, digamos que se precisa plata porque no está en los grandes medios de difusión, en los informativos, este tema, que es el más importante en realidad. En realidad sí. Sí están ciertos conventillos en ambas márgenes del Plata, full, en todos los noticieros, en todos los periódicos, en las radios. Discusión de programa menos 10. Sin embargo, esto que es memoria, que es justicia, no está. Así que te paso los teléfonos, que ya te digo que los sacamos de www.nulidadleycaducidad.org.uy. que es una página donde además puedes bajar toda la publicidad que no sale en televisión o que está poco pautada por un tema de dinero. Puedes descargar todos los videos para de repente reenviarlos a tus compañeros, a tus contactos. Y lo que decía Silvana de la campaña financiera, por ejemplo, para donar 50 pesos, 0990-24. 0990-24, donar 50 pesos para la campaña para anular esta nefasta ley. También si querés donar 100 pesos, 0990-25 y 0990-26 si querés 200 pesos. También hay bonos de 1000 pesos y pins a 10 pesos la unidad en paquetes de 10 que los retirás allá en Jackson, en la casa del Pizzanetero, en el nuevo local, que ya aprovechamos a decir que hoy hay... Hoy hay gran fiesta, gran. Festejo de la fe allá en la calle Jackson. Sobre el tema de caducidad, también decir que llegó una carta de la comisión solicitando que los sindicatos compraran un libro que se vendía a 150 pesos. Ademu Montevideo definió comprar ese libro, va a comprar creo 20 ejemplares de ese libro en una primera instancia. Después vamos a ver cómo hacemos con para seguir aportando, pero es un tema que está presente en el sindicato, que fue en el envío a las escuelas. No, además hubo otro aporte también de bonos, nuestro sindicato, por definición, por supuesto, desde lo financiero también está aportando, y desde lo propagandístico vamos a enviar, todas las escuelas estén atentas, que van a llegar para repartir estos volantes, pero además van a llegar las papeletas rosadas también para que los compañeros, sea como dijo Silvana, el partido que sea que vayan a votar, también ensobren y voten por la papeleta rosa. Bueno, una vez más entonces, los trabajadores marcando rumbo, los trabajadores organizados, trabajando para cambiar la realidad, a votar sí, a votar la papeleta rosada contra la ley de caducidad por su anulación. Bueno, acordate, si querés distribuir la propaganda de este tema, entra a www.nulidadleycaducidad.org.uy y entra a distribuir imágenes, póster y videos entre todos tus contactos, que es la manera que tenemos de ir ganando de a poquito y contra todo el sistema que no le da pelota a este tema. Bien, estábamos anunciando hoy una serie de temas. Daniel, saludamos a Carla. Ahí está, la bienvenida. Carla, que muy bien acompañada. Y vino acompañada. Yo como siempre, buenos días. Buenos días. Sí, como siempre viene acompañado y viene con Agustina. No, como siempre. Bueno, acá venía Agustina. Bueno, la presencia de Agustina que engalana este estudio. Por supuesto, de la este es un programa de maestra, nos gustan mucho las niñas y yo traje niña. Y niños envueltos más. La niña envuelta más. Niña envuelta más. A vos te gustan los niños envueltos. Se nota, ¿no? Soldó la palma. Bueno, gente, pasamos a otro tema. Ustedes mandan docentes y salario, el contacto que va a quedar para después, el tema de la huelga, que tenemos el audio para después de las 12. Tenemos la parte de educación física y el tema de la FUM. Bien, un tema recurrente que siempre nos llama, un saludo a Pedro, que siempre dice que nunca hablamos de salario, nosotros le decíamos que estamos... Pedro Matías. Pedro Matías, con un saludo para el compañero. Un saludo. Un tema que nosotros venimos trabajando, un tema que nosotros tenemos pendientes de hace años. En el audio de la huelga del 89 ya lo vamos a escuchar, ya lo escuchamos el año pasado en la proclama de los maestros del año 1919, cuál era el pedido que se elevaba. A propósito de eso, nos decían compañeros militantes de los más viejos, cuando se funda la federación, en los principios, no cuando se funda la federación ahí, cuando se empiezan a organizar los maestros, se empiezan a organizar por un tema de salario, a unificar por tema salarial. Esa fue la unificación, eso es lo que dio la unidad al movimiento de coordinadores, de magisterio y otros movimientos más. En esta oportunidad tenemos una visión diferente sobre el tema de salario. Para tirar, ¿no? Según la última búsqueda que trae la canasta familiar y la canasta gerencial, la canasta familiar en el mes de agosto se ubica en 37.388 pesos. Por suerte, gracias a las promesas del quinquenio, estamos en la media canasta, ¿no? Por mis cálculos... 18 palos estaríamos cobrando. No. ¿No? Un maestro primer grado con contexto y con todo, nominales, está... Sí, estoy gritando mucho. ¿A cuánto está? Está a 12.625 pesos. Con los extras. Nosotros le estamos en la cuarta, va. En la cuarta. En la cuarta canasta nominal. Así que mucho menos de cuarta canasta. En la plata. En la plata que tenemos en la mano, que es la que usamos para... Igual a mí... Yo quiero ganar la gerencial. Eso te iba a decir. Yo quiero ganar la canasta gerencial, porque eso de que los gerentes de las empresas usen otro papel higiénico diferente al mío, a mí no me gusta. Y está en 240.220 pesos. ¿Cuánto cuesta? 240.220 pesos. Claro, lo que hay que ver es en qué gastan, ¿no? ¿Sabes en qué gastan los gerentes? Pues yo hago tu mismo seguimiento en búsqueda de la Biblia, sí, ¿no? Sí. Derecha e izquierda en búsqueda, por supuesto. Bien. No es la Biblia. Está todo el chonerío, está todo ahí. ¿Sabes en qué gastan los gerentes? En la educación de sus hijos. Ah. Si vos mirás ahí, en el cuadro donde se desglosa esos 200 y pico de palos de la canasta gerencial, gastan en educación. Ay, entonces supuesto, no fueron al día de la educación pública. No fue nadie. Bien. ¿Por qué lo vamos a agarrar de otra forma? Porque hay un librito que se llama Los docentes uruguayos y los desafíos de la profesionalización. Es un informe ya del año 2003, que tiene los resultados de toda una encuesta que se le hizo a los maestros y a los profesores de secundaria, donde vamos a ver un poco por qué la importancia y por qué insistimos tanto en la necesidad del sueldo de los maestros. Primero que nada, un aspecto, por ejemplo, el aspecto del, en qué gastan los maestros, un aspecto importante es el aspecto cultural. Dice que respecto a la exposición de los docentes al consumo cultural general, los docentes declaran preferencia por bienes culturales de índole informativa, documental y de cultura general. Por lo que, dice, sería interesante ofrecer un subsidio que permita un acceso igualitario a esos bienes. Documento de ANEP, no es documento de sindicato. Dice que, por ejemplo, otra sobre los docentes, ¿de qué ¿no? año, Daniel? Del 2003. Mira, ahí 2003, hice un convenio con la tarjeta docente. Dice que los docentes uruguayos reproducen en líneas generales las actitudes y valores de la población general. Es decir, una actitud esencialmente tolerante, pluralista, con bajos niveles de discriminación racial, religiosa y nacional, etcétera, etcétera. Pero yendo a salario, lo que nos importa a nosotros es, básicamente, el alto índice, como sabemos, de población femenina que existe en primaria. Tanto es así que, me dejan buscar la página, de los total de docentes que existe en primaria, el 95,5% es mujer, y el 4,5 es varón, ¿no? Está ampliamente sabido. Es una gran realidad. Lo que hablábamos hoy, las maestras. Claro. Son las maestras. Son las maestras. Pero dentro de las maestras, lo importante es que más de la mitad son las jefas de hogares. Claro. Dice, el incremento de los hogares monoparentales con jefatura femenina implica un aumento de responsabilidades financieras. Aparece con mayor frecuencia la condición de jefa de hogar y la contribución económica equivalente a un nivel aún superior a la de su pareja. O sea, las maestras son las que están financiando sus propios hogares. No comparten aquello de, ¿cómo es? Marido, maestro, banquero. Ya fue, muchachas. El que esté pensando en casa. A ver, señores que nos escuchan, olvídense de ser de las 3M. Bien, dice, lo cual implica que la condición económica de los hogares de los maestros y profesores se encuentra ligada a los salarios que ellos perciben. Por algo trabajamos doble y triple. Lo podemos repartir por edades. Hasta los 30 años el ingreso principal es solamente en el 48% de los hogares. Ya después de los 30 años, que se ve que es ahí donde se empieza a divorciar, alcanza el 56, 57 y después se despega hasta casi el 74%. ¿Sí? El FEP escucha atentamente estos datos. Pero haciendo un poco de análisis de historia del salario, en el año 86, gobierno de Sanguinetti, el salario real promedio de los maestros había caído a menos de las 3/4 partes de su valor real en 1960. No, en 1960 ganábamos una determinada cantidad de dinero, en el 86, a la salida de la dictadura, cobramos una... Pero en el 60 era cuando era muy rentable casarse con una maestra. No, claro que sí. Dice, yo soy 3M, ¿no? No fue por ahí. El informe tiene un pie de página que dice, cabe destacar la excepcionalidad, no entiendo lo de excepcionalidad del salario docente y otros funcionarios del Estado en 1960. En esos años, los mismos permitían un estilo de vida propio de sectores medios altos, con importante capacidad de ahorro. Tomá, mira qué interesante. En el posterior gobierno de la calle, entre el 86 y el 90, luego la reestructuración democrática, se perdió además un adicional de un 15% de su valor real, gobierno de Sanguinetti. En el 90 y el 95 el salario fluctuó a la alta y a la baja, pero finalizó un periodo de un 10% por debajo de su nivel de 1986. Fue a partir de 1995 que se produjo un incremento modesto, según el BID, pero constante de salario, alcanzando hacia 1999 un valor similar al de 1986. Donde habíamos perdido, ¿se acuerdan? Un tercio del que se ganaba en el 60. Así estábamos que ganando, habíamos perdido dos tercios, bien. Ganábamos un tercio. Un tercio. Lo comparamos con otros lugares. En Chile se ganaba por año 6.800, en Argentina 6.800 dólares, en Chile 12.000 dólares, y nosotros apenas unos 6.000 dólares anuales. Para que vean un poco cuál es este... En definitiva, todo esto lo que nos hace es... decir, el sindicato tiene que seguir luchando por salario, tiene que ser el norte, la lucha por salario, ¿verdad? Aprontarse marzo. Aprontar. No, ya, nos tenemos que aprontar porque el año que viene año de presupuesto. Año de presupuesto, nosotros sabemos que vamos a tener un año que va a ser salario. No, que no hicimos un segundo de conflicto. No, ni que hablar. Aparte de empezar a estudiar, hay muchos números que ya hay que empezar a estudiar y muchas situaciones del presupuesto que nos quedó para... Y lucha en serio, hay nada de colgar zapatos y después... Hablando de lucha en serio, nos escribe Ana Lía Lira Arias, una oyente de siempre del programa, que aparte participa de la página en Facebook, y nos dice, saludo para todos los compañeros en su día, apoyo el sí. Gracias. Y dice, estaría bueno poner en los medios de difusión el video de Elena Quinteros para los que están desinformados, ya que no puedo creer que alguien al ver este video vote por el no. Les comento, este video está puesto en el Facebook de... Ana Lía lo vio en el Facebook de Arcilla. Lo acabo de poner nuevamente en la página, así que lo pueden levantar de ahí y difundirlo, ¿tá? Así que entran en el Facebook de Arcilla Ademo Montevideo y levantan este video, que es un video, una dramatización, ¿verdad?, de lo que le pasó a Elena. Así que, junto con Analía, te decimos gracias, llamamos a todos los compañeros a difundir este video. Siguiendo un poco, ahora vamos a ver qué piensan los maestros, ¿no? Este estudio tiene una parte interesante que es los maestros también, todos juntos, el maestro, profesor, las maestras, ¿qué piensan las maestras? Sobre el tema de salario, en una escala de se le plantearon como diferentes temas importantes que tendrían que tener como cosas a mejorar, dice, grado de acuerdo con distintas líneas de transformación del trabajo docente. Y las cinco propuestas fueron: mejorar el salario por hora fuera de aula, ampliar el tiempo y posibilidad de trabajo en equipo, favorecer concentración horaria docentes, diversificar la carrera docente y prolongar el calendario escolar anual. Dos temas muy recurrentes. Mejorar el salario por hora fuera de aula, opinan que hay que hacerlo en 98.8% de las maestras. Es el trabajo que nosotros hacemos en nuestras casas, planificando, estudiando. Bien. Prolongar el calendario escolar anual, ya se estaba proponiendo hace un par de años, ¿no? Sí. Solamente el 12.5% de las maestras, de las maestras, estaba de acuerdo con aumentar el calendario escolar anual. Pero no se queda ahí, sino que establece, por ejemplo, dice una... Me sorprende. ¿El qué? No, ¿que el 12% esté de acuerdo? No, está bien. Una segunda pregunta es, suponiendo que un empleado bancario ganara 10.000 pesos por mes, que ganan un poquito más. Los 45, 50. ¿Cuál cree usted que debería ser el sueldo mensual de un médico, un agente de policía, un gerente de una empresa mediana? Y se empieza a desglosar, ¿no? Si un bancario gana 10.000 pesos, las maestras opinan que un maestro o maestra debe estar ganando 15.620 pesos. Una vez y media. Así que, ¿cuánto está ganando un bancario hoy? 40.000 por... Más. Sí, mucho más. Así que los maestros tenemos que estar ganando 60.000 pesos. Si la pregunta la hacemos con respecto al tipo que saca fotocopias en la Junta. ¿Qué dirían las compañeras? No. Interesante sobre un diputado, ¿ves? ¿Cuál es la diferencia con un diputado? ¿Trabajo calificado, igual que el del maestro? Bueno, lo de trabajo no decís tú. Y no sé si está calificado. Yo estudié para ser maestra, nadie estudia para ser... El diputado debe estar ganando 16.586 pesos. O sea, 1000 y algo de pesos más que un maestro. Y el juez, 19, el ministro, 20. O sea, hay muy poca diferencia. Bueno, en un momento los maestros ganamos iguales que los, que los legisladores. Sí. Que nos mandaban. Así que bueno, aportar a los compañeros, se viene la lucha por el presupuesto el año que viene, nuestro salario sigue siendo bajo. Para el programa que viene prometemos traer la evolución y comparación del salario con el aumento del PBI y con el aumento de la canasta familiar para redondear un poco. Salió en la página de la NEP. Para mí, la evolución de 2005 a la fecha. Para mí está interesante saber que estos datos que estaba leyendo Daniel son datos de la UNESCO y de la ANEP. Entonces, la ANEP publica estos datos sabiendo lo que piensan los maestros y sabiendo las necesidades de sus empleados, ¿verdad? Porque de última nosotros somos empleados de la ANEP. Ahora, la verdad, debería guardarlos. Y sí, porque si nunca los va, nunca los va a tener en cuenta cuando pide su presupuesto, nunca los va a tener en cuenta cuando hace la rendición de cuentas, más vale que lo guarde. O cuando nos invita a trabajar gratis los sábados. Bien, bueno. Vamos a la pausa de la emisora y volvemos con la última media hora de Arcilla.